se espera que los Reyes Magos le traigan al Elche Club de Fútbol tres nuevos puntos, defender el liderato, y lo que están trayendo son ahí destacados para Elche, para los niños que están en la planta de pediatría en el Hospital General de Elche, la representación de la plantilla del Elche, jugadores técnicos y presidentes están en estos momentos compartiendo algunos regalos y allí en nuestro hospital, como digo, haciendo la mañana para el mundo. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Os hablamos a través de los tres medios de comunicación, la radio, Tres Marca, la televisión de Elche. En marcha, vamos con titulares. El técnico de Elche, José Bordalás, no ha dado pistas en el partidillo que hoy se ha disputado en el Martínez Valero y ha mezclado a los equipos, a los jugadores. Linares será la única novedad en el equipo titular por el canario Ángel, que como sabéis se recupera de su operación y para la próxima semana igual puede estar listo. Nicky Bill se muestra osado en sus declaraciones y afirma que si juegan como saben, son los mejores. Partido especial para Johnny, hijo mayor de Moria, que es ilicitano y se enfrentará por primera vez al equipo de su tierra. Aníbal, su compañero y goleador, afirma que si Elche no sube este año, lo hará el siguiente. Nueva feria del Elche Club de Fútbol, solo para mujeres. Las damas del Elche, así se hacen llamar, y hoy nos lo contarán en directo. Serán nuestros argumentos de hoy en esta nueva edición de Elche en Punta, en la que saludamos a nuestra colaboradora habitual, a Feli García. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque recordamos que ayer lanzamos una encuesta y que hoy vamos a lanzar otra. Vamos por parte. Vamos a cerrar la encuesta que preguntamos ayer a nuestros oyentes y usuarios, que tiene que aumenta la posibilidad de que el Elche fije un nuevo central en el mercado de inversión, que digamos a clientes que quieren ser necesarios, o bien a clientes también pasarían ellos, vamos ahí, o bien de todos los tipos, gente que sí, gente que cree que no, pero te doy un comentario, Paco, que define un poco pues el querer de la gente. Juan Matías Urrutia nos decía ayer que dada las circunstancias, al menos hay que intentar buscarlo en el mercado, pero sin ir a lo loco. No se encuentra un central que cumpla los requisitos mínimos, él no ficharía a nadie. ¿Qué requisitos mínimos dice Juan Matías? Pues que tenga rodaje, que sea barato, que tenga condiciones y sobre todo compañerismo, compromiso y aceptación del rol que se le asigne. Pues sí, que pide. ¿Qué pide? Claro, sobre todo que tenga dos piernas, una cabeza y que sepa jugar al fútbol. Es decir, todo eso que pide estaría muy bien. Ya veremos si al final se lo consigue. También podríamos hablar de récord con el director deportivo, con Paco Martínez, que decía que no tiene ninguna prisa el club en el que se van a reunir, como decimos, el presidente, el director deportivo y el entrenador, mañana para hablar de este tema y para sopesar los candidatos. Uno de los mejores posicionados, ayer lo adelantamos, Juan Carabojo, el central de 10 años y el Betis, pero que no tiene ninguna prisa, que van a seguir viendo y viendo y viendo porque no quieren participarse y que tienen de tiempo estar cumpliendo. También hoy preguntamos a los clientes debido a que ya tenemos ahora el programa, porque en sentido, pues ya lanzamos la previa de cara al partido frente a Guadalajara. El Elche de Fútbol arranca en 2012 defendiendo su liderato, jugando por primera vez frente a Guadalajara en el Club Escartino. Preguntamos cuál es el resultado, cómo crees que van a quedar. Ya van llegando algunos comentarios, como por ejemplo, Juan Santillano, que dice 0-2 el corazón, pero 1-2 a mí me gusta. Raúl Cobes Ferrandes dice Guadalajara 1, Elche 3. Ahí están en la grada del Pedro. Bueno, firmamos el 1-3, 1-2, 0-2, todo lo que se ha ganado firmamos, porque en Elche, gracias a Feli, podéis seguir escuchando los comentarios, tiene que defender ese liderato por primera vez en la temporada, y es la pregunta que hoy le hacemos a los futbolistas si pensaban, primero, que Elche tenía que cambiar la manera de jugar, que no ha sido rotundo, tienen que seguir jugando, pero jugando el partido como si fuera el último y el próximo. Como es, el último no lo es, pero una cosa, no tienen que variar la manera de jugar. Pero, ¿variarán los rivales la manera de jugar con el Elche? Pues posiblemente sí, porque el liderato impone respeto, y eso supone rivales ese respeto lo traduzcan en quizás dar un paso atrás y el hecho de alterar uno más hacia adelante. Yo inclusive también digo que no tiene nada que perder para estar aquí. Tiene que seguir aprovechando este viento favorable. Ya tendrá tiempo, esperemos que no. Si pierde, entra en las dudas. Pero mientras no haya dudas, él se tiene que salir a por todas las entradas. Me quedo con la osadía de Nicky. El danés es diferente. En todo. En su optimismo, en su desparpajo, en su juventud, en su fuerza, en sus goles, en su manera de celebrarlos y en su manera de pensar. El idioma no es, en este caso, un cántica. Lo que dice, lo dice claro. Dice que los rivales, a partir de ahora, pueden tener miedo al ser líderes. Seguramente el idioma aquí sí tiene algo que ver, que hubiera gustado poner a lo mejor más respeto que miedo. Pero que no van a cambiar para nada la manera de jugar. Que, como sabes, son los mejores. Vamos, así de claro lo tiene. Nosotros tenemos que ser, jugar lo mismo y ser nosotros. Porque cuando jugamos, como sabemos, somos los mejores. Puede ser más alto, pero más claro es imposible. Bueno, pues el equipo que, como digo, ya ha entrenado el Martínez Valero, partidillo, el técnico del que no ha dado demasiadas pistas, pero vamos, tampoco hay que dar muchas. Salvo que algunos se le hayan tragantado el turrón. Que ha venido con más peso de lo habitual, que no está entrenando como tiene que entrenar. Lo normal es que el equipo sea el mismo que le impulse al Alcorcón. Un Alcorcón que hace todavía más meritoria la victoria del Elche, porque es el cuando dos días después eliminó al Zaragoza de la Copa del Rey y ayer volvió a ganar en primera. Ayer, pero de Alquila, de broma nada. Aquí fueron arrollados, como reconoció el propio Alquila en un ataque. Honrador y sin seguridad profesional, como lo hemos escuchado en muchos años, en el que se había embarrido en medio de una excusa y que este es el equipo que mejor compite. Bueno, lo normal es que si no hay ningún futbolista de los titulares que se haya dejado llevar en la mitad, en los turrones o en el campán, es que Linares sea el sustituto de Ángel y el resto lo mismo. Juan Carlos en portería, Peregrín y Cheque como centrales. Al futuro de la carga de la de 8 Flaño en el centro del campo Mantecón y Roper, un grupo que haya reconocido que ha tenido kilos y no de dinero sino de corte de grasa y de que vino aquí, claro que como verás hay que entrenar con una existencia total y el peso tiene que estar al milímetro y eso es un punto más, una circunstancia más de cualquier éxito y de este hecho, porque se cuidan al milímetro con precisión quirúrgica todos los detalles. Y aquí se pesan todos los días. Y el que suba o baje de gramos, se lo nota. Hay una rigurosidad absoluta, yo diría extraordinaria, en este sentido, en todos los sentidos. Y es un cúmulo de circunstancias el que te hacen ser. Y en todos ellos, manda la experiencia de los entrenadores del equipo técnico que están muy bien. En las bandas estarían por la izquierda Palanca, por la derecha Sumetra y arriba como digo la otra sería Linares, que además tiene fuerte porque tiene su partido de Champions por África y queda tres goles y demuestra que está muy enchufado con Nicky Luis, o ahora mismo intocable, está metiendo gol prácticamente en los últimos partidos que está jugando, lleva ya seis y la verdad es que está por y además se le bueno, pues ese sería el equipo y el resto a pegar su poquito abajo en la convocatoria, aunque hay tres bajas seguras. La de Ángel, que después de las operaciones unos días de tener la Alta Médica, la de Héctor Verdés, que también para la semana próxima podría tener la Alta Médica, y la de Generelo, que tendrá la semana que viene la Alta Médica, aunque también está diciendo que va a ser en el día. Utiliza el transporte público, utiliza el autobús urbano, adaptado a todas las personas, la mejor forma para desplazarte por Elche. Utiliza el autobús urbano, un transporte rápido, seguro y cómodo. Para realizar tus compras y moverte a cualquier punto de la ciudad, el autobús urbano utiliza el transporte público. Desde 1971, Maite, artículos para ti. nuestro eje, ¿cuál es para ellos con el profesional del calzado? Maite, complementos, cordones, ribetes, trenzados en pie, trenzas y cortes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en Avenida Loretta, junto a Gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. Compañía de Comunicaciones, en Elche, Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar, Compañía de Comunicaciones, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Confección persianera, puertas, tabletas, parquet, cocinas y tricolaje. Radio Express Marca, Elche Junta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Borges. Es la 1:30 de este 4 de enero, miércoles, mañana por la tarde viene Magos, el viernes tendremos los regalos y el sábado esperemos que Elche sea capaz de seguir en la misma onda que abandonó en 2011, es decir, en una onda estelar como líder, defendiendo por primera vez el liderazgo contra un Guadalajara que respeta, no tiene, respeta mucho a Elche, son conscientes de que Elche es líder por algo, pero que es fuerte en casa en el Pedro del Jardín. Y con un equipo que va a intentar seguir siendo muy fiel. Elegíamos la frase y vamos a poner la rueda de prensa entera de Elche, porque desde luego no tiene acceso al título. El danés, que por otra parte también está pendiente de su selección, el seleccionador danés, al que está siguiendo, y bueno, pues veremos si para el Elche el saber que pueda llevar la vida a Rusia, le convoca o no a un equipo que tiene mucho y buen protagonismo en este equipo. Estaba hablando de que es importante, muy importante, que estar ganando y seguir siendo ellos. Sí, claro, y tenemos que seguir en el mismo estilo, tenemos que ser nosotros, jugamos como sabemos, y ahora somos líderes y claro que los rivales van a ser muy motivados porque juegan contra los líderes y claro que tiene más diversión y eso puede ser bueno y puede ser malo. Tenemos que jugar y no pensar en ellos, tenemos que jugar nosotros, ellos son motivados porque somos líderes, pero nosotros mucho más motivados en jugar porque nosotros somos líderes y tenemos que ser todos mucho más motivados que ellos. Sí, puede ser que, porque también que somos líderes, creo que los equipos tienen con nosotros y puede ser que van a participar pero no sé, yo no pienso mucho de otro equipo como el Manu Guayo, que siempre nosotros tenemos que ser jugar lo mismo y va con los mejores. Si aspira a las dos primeras plazas, hay dos posibilidades. Una, que ascienda directamente, y otra, que si no lo consigue, tenga el premio de consolación de título. Si aspiras al playoff, hay dos opciones. Una, que te metas en el playoff, y otra, que te quedes en el playoff. Todo es así. Siempre he puesto el ejemplo de los estudiantes. Todos somos trabajadores. El que estudia para un 10, pero si estudias para un 5, es muy posible que no. Y esto es la mentalidad, la motivación y sobre todo la meta que tú propongas es crucial, sobre todo cuando hay tanta igualdad. Bueno, sería incapaz de decir estas palabras si en la misma liga estuviera una liga de Barcelona. A nadie se lo podría pensar que aspiramos a la primera plaza, porque habría dos equipos tremendamente. De tanta igualdad, o como algunos les gusta llamar de mediocridad, lo normal, viendo lo visto en las últimas dos temporadas y viendo lo visto en esta campaña, es parte lo que tenemos claro de las dos primeras plazas. Y ya veremos. Bueno, pues como os decía, el equipo hoy ha jugado partidillo y, como digo, en estos momentos, una representación de jugadores con Cerebelo, Abacar, de Rusia, el equipo el segundo clasificado en la punta de Quito, está realizando una competición internacional en la manga, preparando la segunda de San Francisco, es habitual en muchos equipos, sobre los finas juegan futbolistas de muchos nivel, como el Carpato de Cariagua, y la verdad es que, bueno, pues ahí están haciendo ya mérito de temporada, y el equipo de la punta como digo, el miércoles 11, Araceli, cuéntanos, ¿hay ya algunos resultados que tenemos por ahí los oyentes? Van llegando resultados, recordamos la pregunta, preguntamos que el Elche arranca el 2012, dependiendo de su vida, o cuando, pues primero de la Guadalajara, pues ¿qué resultados crees que obtendrá? Pues hay gente más positiva y gente más negativa, por ejemplo, que puso en 3 de Araceli, 0-1, gol de Johnny en propia meta. Sebastián Gómez dice, yo creo que el Elche lleva una racha larguísima de victorias, y esto no puede ser perfecto. Aunque cueste aceptarlo. Saúl Cruz dice, voy a ser el cenizo, otro. 2-1 para que nos sirva de castigo por aquellos que creen que vamos a ganar todo. Oye, que castigo, que no se merece. A ver, primero, no creo que nadie crea que vamos a ganar. Eso es porque, pero hombre, hay que escuchar, pero más tarde, hombre. Claro. Esto lo que era todo saboreando un poco. Hay que arrancar los minutos. ¿Quién quita? ¿Quién es el árbitro de partido? Bueno, pues el encargado de quitar el Guadalajara este será el colegio murciano, el señor Sánchez Martínez. El señor de pago que tiene 27 años y en 2011 ha logrado las puntas a la segunda división, tan solo un año después de lograrlo a la segunda división. En cuanto a las estadísticas, el partido nos beneficia porque en los últimos 6 partidos, la clasificación ha notado equipo visitante y dos empates. Siempre ha perdido un equipo. En este caso, favorecería el Elche porque es el que viaja a Europa. O sea, que parece un árbitro así anticasero, bueno para los que juegan. Una prueba de ello es el Elche Almería, que tiene el más que valer en el que se perdió con un gol. Después de la vuelta a los equipos de Linares, después de la presidencia, más que valer. Bueno, pues vamos a esperar que los 29 de ustedes estén de conocer a los equipos de Linares. Recuerdo que la agrupación de Peñas tiene organizado un viaje a Guadalajara, acompañando al equipo, que va a tener lugar en la estación de Cruz a las 6. Una pausita y escuchamos a los rivales. Con su carácter de segunda cinco estrellas cambiándose, es que el Chevrolet Cruze punto. Sorpréndete con la gama Cruze, nuevo Chevrolet Cruze 5 puertas con aire acondicionado, radiador NLC, 6 semanas, control de estabilidad y mucho más a un precio increíble, 12.250 euros. Aprovecha cada oportunidad. Chevrolet, te esperamos en Estrella Automóviles con el personal oficial Chevrolet en Elche, San José Falcón 37. Buena carretera Monte Alicante, kilómetro 27. Punto Requeja, Polígono Casa Grande, también en Alicante. Disfruta de la mejor noche de los Condes Reyes en el restaurante Rincón de Galicia. Rincón de Galicia, la cena especial de los Condes, con los mejores mariscos y pescados frescos. Carne gallega, fileos, albariños. Reservas al 96-667-0430. Restaurante Rincón de Galicia. Esta Miguel Hernández Oso, Elche. Arrocería Tapería Pepe García. Descubre en su carta más de 14 arroces diferentes, riquísimos. También Pacho y Loba. En Pepe García, vinos y espumosos por copas. Y menú diario completo por 12 euros. Ahora Pepe García, maestro arrocero, te enseña los secretos de la cocina en sus cursos de arroces y complementos. Postres, termomix y microondas. Y el corte del jamón y su maridaje. Arrocería Tapería Pepe García. Cocina mediterránea y arroces de la tierra. En zona universidad, en Elche, frente a la fila Plaza Castilla. Teléfono 966-61-0051. Elche Squash Club, gimnasio, pádel, racket, spinning, global training y mucho más. Elche Squash Club, disfrútalo. Radio Express marca Elche. Más de 20 años al servicio de Elche y comarca. Anuncia tu empresa o negocio en una emisora consolidada, con la mayor programación local y deportiva. Ponte en contacto con nuestro departamento comercial. Llama al 96-621-0000. Marca la diferencia. Anuncia tu empresa o negocio en Radio Express Marca. La radio que hace afición. 96-621-0000. De la tarde, como os comentaba, en el cuadro rival, en el Guadalajara, ahora mismo hay un ilicitado, se llama Johnny, nunca ha jugado en el Elche Club de Fútbol, pero lo mencionamos primero porque es rival y segundo porque es ilicitado, es uno de los hijos futbolistas de José Antonio Martínez Míguez, más conocido como Boria, uno de los jugadores del Elche en la década de los 80 que consiguió dos ascensos a primera división con el Elche. No recuerdo mal, en el año 84 y en el año 88, que además luego volvió en los 90, también a la Bundilla, al año de los 2022, y su mejor futbolista de ahí lo metió en el camino y la verdad es que la verdad es que pues se le preguntaba a Johnny por si para él era un partido especial, precisamente por ser su invitado y simplemente jugar contra el equipo en el que su padre es uno de los múltiples jugadores durante los años de la vida. Sí, vale, es un poquito más especial porque es un paisano de la universidad que a partir de padre ha jugado muchos años y ya siento que ya tiene esa parte, sí, es especial. Tanto con mucha ilusión y igual que con la jugada internacional. No creo que sea asustar, simplemente el respeto sabe que es el líder y que se puede encontrar en una mujer inmejorable posición y que yo me la he pasado a esta fila. Pero no creo que sea asustar, no creo que la gente esté muy bien fuerte y salir como han salido los últimos partidos. Sí, pues recuerdo pues, siempre bonito porque siempre ha sido muy querido allí y siempre recordaba que iba con mi madre y me bajaba al final a tirar un lazo para que le diera suerte a mi padre. Siempre estábamos en el campo y la verdad que orgulloso de mi padre. Sí, sí. Por suerte no me he encontrado de lo que la filosofía que tenía la suerte de mi padre que se utiliza. Puedo dar fe de que Johnny no ha engañado, porque ha hablado con él de la mañana y me ha dicho que él es el más jugador. Su hijo, aunque le tiene falta de yo creo que el equipo gane, no gustará mucho, pero es que podría estar a su hijo, porque además voy a llevar un poco más de dos meses a el técnico de Guadalajara, hablando de Leche, escuchamos a Ernesto, futbolista de más calidad del conjunto de Carreño. Y otro futbolista que también los jugadores de Leche hoy han hecho mención es Aníbal. Junto a Ernesto, son los dos goleadores de los 5 goles cada uno de Guadalajara. Guadalajara que ha hecho en sus 1.280% de equipo que ascendió. Se preguntaba a Aníbal en rueda de prensa y ojo lo que dice Aníbal, habla de esa etiqueta un poco de equipo agresivo, pero no es del sentido que le hacemos, pero tengo muy claro que para él si este año no se volvió, se lo hará el que viene, si no es que el ganador al final acabará con sus cursos en primera vez. Sí, yo creo que la buena cuestión de la temporada que pasó como la mujer de la dirección, un partido complicado contra el equipo agresivo, pero solo ha perdido dos, con lo que habrá que llevar mucho cuidado. con el equipo. siempre que la gente lo quiera. 626-763-721-626. Además tenéis una página, un correo electrónico. Correo electrónico que es damaselelche@gmail.com. Rebeca, ¿solo para mujeres? Solo para mujeres. ¿Y con los maridos de los hombres? Pues, a ver. Claro. ¿Por qué han hecho siempre las mujeres cuando los hombres se quedan juntos? Entrando está ahí. Mira, a ver, les pueden acompañar. Es verdad que nos hemos dado cuenta que sí hay muchas mujeres en el campo, son pocas las que lo van a acompañar. Entonces pueden venir, pero están formados, estáis con nosotras, pero la peña es juntos. La gran revuelta. Las reuniones y todo lo demás son las chicas, porque es la idea de la peña, que hay muchas peñas que hay muchas feministas, pero la nuestra que es porque la gente es muy bueno, que también tengo que estar con las peñas, pero o con ambas o que no son nada, ¿no? Claro. Pero la que no lo sea hasta ahora, pues ya digo que la reunión que hagamos lo trataremos todo, veremos que es nuestra social, y no solo para nuestras casas, sino también para las personas que puedan esperar o hacer algún viaje con las pequeñas, por televisión o por la radio. A mí me encanta la idea, igual que cada vez más estoy viendo a más niños con las camisetas de leche, las nuevas generaciones que empiezan a enganchar. Y ahora me encanta esta iniciativa de la peña, no solo para mujeres, la dama de leche y el ejercicio es una leche como parte de la dama de leche. Me parece fantástico, no sé si te falta por añadir alguna cosa o animar alguna posible audiencia aficionada que quiera. No, sobre todo, si el que piense que le puede interesar, contarte con nosotras, y ya le preguntaremos dudas, le tendremos para una pregunta de los que no hay nada incluido. Que cómo comportáis, muy escandalosa, muy polioneras o muy calentitas. Pues hay un poco de todo, entonces, bueno, hay de todo. Sí, bueno, la alegría es preguntarte de Rebeca, como estamos en la empresa que estamos lanzando hoy, hemos pensado que quería la gente más de Central Leche, que está guardada, pero yo creo que estoy aquí, que he desarrollado hace poco, que crees que es un poco Central Leche, que está guardada. Pues, 01, no es leyenda. Por cierto, que antes he dicho a la gente que os colocáis, no me entienda mal, así que está el doble sentido, no hay no, no, recuerdo, nueva peña de Elche, que lo tengo solo para mujeres, las damas de Elche, si eres una de ellas, ya sabéis, 627-773-428-676-471-716, o también en las damas de Elche, @normal.com. Rebeca, un placer, que seáis muchas. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Ya nos veréis, ya está. Seguro que sí, os haréis ver. Gracias, Araceli. Hasta luego. A todos vosotros, os quedáis con Directo Marca. Hasta luego.